única flor del corazón que cantas a las estrellas, picaflor del corazón, arco iris de acuarela, picaflor, alegría, alegría de mis sueños. Picaflor, malabarista en los cerros, dulce, dulce, eres tú de acuarela. Dulce, dulce, hermanito de las estrellas, picaflor, picaflor. Picaflor, qué alegría que danzas en las estrellas, picaflor, de alegría, profesor en las escuelas, picaflor. Tú que enseñas a los niños a pintar esmeralda, esmeralda de ciruelas. Pero ¿cómo es posible? Pero ¿cómo es posible pintar esmeralda de ciruelas? Todo es posible si tú crees en el corazón del picaflor. Danza, danza, picaflor, tú que cantas a las estrellas, compatriota de la vida, compatriota del corazón, a bailar, picaflor. Estrellas, rumba, rumba del picaflor.